Hola, estamos de regreso y hoy tenemos en este último segmento a un músico venezolano quien nos regala canciones como la que van a escuchar en unos momentos. Él es Bam Bam Rodríguez.